El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 13 minutos, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Hoy, martes 21 de junio de 2016, agradezco mucho el favor de su atención en nuestros espacios. Estamos ya cursando la 25ª semana del año y han transcurrido 173 días. Temperatura medio ambiente en la Gran Ciudad de México, 21 grados centígrados. ¿Qué cree que... La calidad del aire, buena, así la reportaron en la mañana tempranito, de buena a muy buena. Y no precisamente por el hoy no circula, porque vemos los camiones que echan, pero chorros de humo. Lo que ha sucedido es con esto del huracán que se está generando allá en las costas del Pacífico. Bueno, ha traído unas masas de aire, o sea, viento, que ha limpiado el medio ambiente y la atmósfera. Ojalá que así se mantenga. Lluvia, qué bueno, bonita, y los vientos sensacionales para que despejen el medio ambiente. Temas que vamos a tratar. Mire, sin lugar a dudas que el tema de Oaxaca sigue vigente. El día de hoy estaba viendo videos donde supuestos maestros de la CENTE, de esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, golpean con palos y piedras a un policía tirado en el piso, sin miramientos, dándole de golpes, y los demás policías sin poderse meter. ¿Por qué? Porque no llevan armas. ¿Y quiénes son estos malandrines o malandros, como usted le quiera llamar? Bueno, en la mayoría no son ni siquiera maestros. Vamos a darle seguimiento a este tema. También el tema de los periodistas asesinados en Oaxaca y en Chiapas, dos periodistas cubriendo precisamente el tema de la CENTE, pero en Tamaulipas, déjeme decirle que el día de ayer asesinaron a una periodista que también trabajaba como maestra en una secundaria. Llegaron unos tipos, la asesinaron a mansalva, los balazos, y le dejaron un cartel diciendo que pertenecía a un grupo de delincuentes. Esta periodista trabaja dando clases en una escuela secundaria y en un periódico, y fue arteramente asesinada. 18 asesinatos en Tamaulipas en lo que va del mes, ni siquiera del año, en un mes. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Nos vamos a seguir quedando callados? No es posible que a esos periodistas que vienen formando parte de la conciencia social se les mate impunemente. Las autoridades, miren, ya lo vieron como algo natural. Hoy matan uno, mañana dos, un día sí, el otro también. Y simplemente no hacen nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Levantar la voz, hacerles ver y sentir a estos señores que no podemos seguirlo permitiendo. Eso sí, dentro del cauce de las instituciones. ¿No estamos de acuerdo? Bueno, hay que acudir a derechos humanos para que los obliguen, y si no pueden, que los corran del puesto. Son los temas que vamos a ver el día de hoy. Es tema de economía y finanzas también, CETES, pesos y centavos, las TIES. Vamos a platicar con Raimundo Tenorio, analista de economía y finanzas del Tecnológico de Monterrey, colaborador del periódico El Punto Crítico, para que nos diga qué está pasando con el peso. Dicen algunos, hoy platicaba con Federico Valle, con el papá, más de 50 años escribiendo de economía y finanzas, y me dice que el país va muy bien, que el crecimiento es de los mejores que se han dado, que es un crecimiento sostenido, que se han creado 750 mil o 780 mil empleos, que se están abriendo empresas. Bueno, yo no lo veo. Yo lo que veo es una crisis pavorosa. 22 mil empresas cerradas el año pasado y en este primer semestre otro tanto igual. Fuga de capitales, tremendo. Una especulación con el tipo de cambio peso-dólar, pavoroso también. Sin embargo, tenemos que entrarle a los datos duros, a esos que no mienten. Vamos a buscar a Raimundo Tenorio. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Confirma Servicio de Administración Tributaria la existencia de 25 empresas fantasma en Veracruz que recibieron recursos públicos. Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, dice que no va al diálogo entre la CENTE y Gobernación porque es de corte político. Dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, encabeza las preferencias entre los militantes del partido como posible candidato presidencial en 2018, de acuerdo con una encuesta del diario Reforma. Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, confirma la detención de 3 personas más por las agresiones contra un grupo de maestros en Comitán de Domínguez. Jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera presenta 38 nuevas unidades para el Metrobús. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a nuestro recorrido habitual. Vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Emilio Gamboa se perfila para ocupar el lugar de Manuel Fabio Beltrones. Ojalá que no, porque le va a ir en feria, pero sí busca la presidencia del Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, esa ya es otra cosa. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues así es, el senador del PRI, Emilio Gamboa, podrá sus barbas a remojar tras las pillas de su bancada en el periodo extraordinario, que dejó mal parado con sus iniciativas al presidente Enrique Peña Nieto y hasta le compró una bronca gratis con los empresarios. Todo indica que la renuncia a la presidencia del PRI de Manuel Beltrones arrastrará su camarilla política a la cual pertenece Gamboa. Aunque, vaya paradoja, al yucateco se le menciona desde hace una semana para ser su sustituto. Pero también hubo una revuelta en la plenaria del PRI en el Senado celebrada en el Hilton y en el piso 51 de la Torre Mayor, donde se propuso el relevo de don Emilio en la coordinación parlamentaria por el senador Enrique Burgos. El PRI en el Senado atizó su derrota electoral con la traición a la ciudadanía en la polémica aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción y su vendetta contra los empresarios al aplicarles también la Ley 3 de 3, por ni siquiera acordar el dictamen sobre el uso medicinal de la marihuana y descriminalizar su posesión hasta los 28 gramos y al enterrar el mando único al no desaparecer las policías municipales como lo planteó el Ejecutivo. Esta es mi información, Eduardo. Muy completa, Francisco Montaño. Sin embargo, hay que apuntar que Manuel Fabio Beltrones, en su discurso de ayer, dejó muy claro motivos por los cuales dejaba la presidencia de este comité ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional. Entre líneas, lo deja ver perfectamente claro. Le pidió al presidente de la República que ejerciera acción en contra de los gobernadores corruptos. Esto no se hizo. Se echó para atrás la ley 3 de 3, donde deja discrecionalidad de los funcionarios públicos el aplicarla o no aplicarla, y sin embargo sí le revierten la carga a la iniciativa privada. La iniciativa privada esa sí tiene que cumplir con la 3 de 3 y si no va a haber sanciones severas. Esta negativa del presidente Enrique Peña Nieto de actuar en contra de los corruptos motivó la salida de Manuel Fabio Beltrones, porque dice que estos gobernadores, sobre todo los priistas que traicionaron y trabajaron en contra del PRI, había que aplicarle la ley y que de no tomar una sanción de este tamaño

¿Qué tenemos? ¿Qué pasó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México? Bueno, pues comenzamos con la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fíjate que está llevando a cabo un foro organizado por la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa, donde se expuso que la Ciudad de México es la sexta metrópoli más cara del mundo. El costo de vivienda promedio es de 1.4 millones de pesos. Y bueno, pues se expuso que la cotización que debe cumplir el trabajador de esta parte del país para recibir un financiamiento es del 30% superior a la medida nacional. La Ciudad de México es la sexta urbe más cara del mundo para rentar una casa en relación con el ingreso promedio. Este foro se está llevando a cabo allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y bueno, pues se planteó también que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda identifica una demanda anual de 40 mil viviendas en la ciudad, pero solo oferta 10 mil por todas las reglas y normas que obstaculizan el financiamiento y la construcción de casas. Jesús Alberto Cano sostuvo que no hay oferta suficiente de vivienda por toda la normatividad que existe, lo que impide la transformación y redensificación de la capital. Por último, se expuso también durante el día de hoy en este foro que la Ciudad de México tiene 7.8% de población nacional, solo registra un 2.5% de vivienda. Algunos datos interesantes hoy en el fondo o en el foro de vivienda que está llevando a cabo ya en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Y el gobierno del Distrito Federal, qué dice el jefe Miguel Ángel Mancera? Pues para empezar se congratuló con que el día de mañana se vayan a reunir trabajadores de la CNT con, por supuesto, con Miguel Ángel Osorio Chong, con el secretario de gobierno. De la CENTE, correcto. Y hizo un llamado a no romper ese diálogo, a cuidar lo que ya se ha logrado o que se va a lograr. Y además señaló que el gobierno de la Ciudad de México se presumió de que ha invertido este gobierno millones de pesos en capacitar a los maestros para su profesionalización. Dice que en la Ciudad de México es el único lugar donde se lleva a cabo esto y por eso, pues... Aquí no hay marchas ni plantones. No hay marchas ni plantones. De la Ciudad de México. Fíjate bueno, que algo que me llamó mucho la atención es que reafirmó, dijo y sentenció que no va a permitir plantones ni tomas del Zócalo por los disidentes de la coordinadora. Hace 8 días, sí, ¿no? Claro. Bueno, claro. Que no se los va a permitir porque el gobierno de la Ciudad de México ya tiene una agenda de diferentes actividades que se van a realizar en el Zócalo y que el gobierno de la Ciudad de México ya tiene tomado el Zócalo. No va a permitir que lo tomen estos susodichos maestros de la CENTE, ¿no? O sea que ya les ganó el camino. Y de por sí ya están convocando a los maestros, siguen convocando a la marcha del 26 de junio. Ya están convocando, muchos maestros se van a estar reunidos, parece que también se va a agregar algunos médicos también van a aprovechar la marcha para decir sus demandas. Entonces está organizando una marcha muy grande y está pidiendo Morena también, que está apoyando a los maestros de la Ciudad de México, como ayer lo estaba comentando y lo puntualizamos aquí, Eduardo, van a estar apoyando con una dieta de 5 mil pesos cada diputado de Morena. Y con los centros de acopio, son sus centros de servicio, donde ellos reciben a la ciudadanía, van a servir como centros de acopio. Y de una vez comentaron a Miguel Ángel Mancera que no les mande granaderos para estarlos encapsulando, ni nada por el estilo, que ellos pueden andar por la vía pública y que no van a causar problemas. Miren, derecho de todos los mexicanos es, uno, circular libremente por donde quiera usted, sin que le tengan que pedir una cartilla, una identificación, algún documento para poder transitar libremente. Así lo establece la Constitución. Sin embargo, ya ve que va usted viajando en el camioncito, un retén, lo paran, y identifíquese y a dónde va y de dónde viene y qué cosa trae, violando la Constitución. Otro de los derechos que tenemos los mexicanos es de la libre expresión. Podemos expresarnos libremente, sin ofender, sin insultar, sin ir en contra de las instituciones, sin agredir, sin presionar. Así dice la Constitución. Sin embargo, aquí vemos que no son manifestaciones, son tomas de la vía pública, afectando los derechos de terceros, pisoteando los derechos de los demás ciudadanos, sintiendo que el derecho de unos es superior al derecho de los otros, no respetando la Constitución. ¿Qué ha hecho Morena? Y olvídese de Morena. ¿Qué ha hecho López Obrador a través de toda su vida? Pues propiciar precisamente, pisotear los derechos de los demás para imponer lo que él cree que son sus derechos. Recordarán que en alguna ocasión dijo: al diablo las instituciones, la norma y la ley ahí puede estar escrita, pero ¿qué creen? Que no la voy a aplicar. Eso simplemente deja ver el grado de autoritarismo que tiene este tipo de movimientos. ¿Qué van a propiciar? Bueno, van a propiciar que haya muertitos en la Ciudad de México, van a buscarlo para tener una bandera. Ojalá que haya inteligencia, bueno, aunque no la haya en la Secretaría de Gobernación, pero que sí haya inteligencia que permita prever cuáles son los movimientos y no se llegue a lo que se llegó en Oaxaca. Pues ahí está la información. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos ya con la entrevista. Tenemos en la línea al licenciado, ¿a quién tenemos en la línea? Omar Ortega Álvarez, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, presidente del PRD en el Estado de México. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes. Señor diputado, ya se viene este periodo extraordinario que va a arrancar a partir de ya, ¿no? Los temas, el más importante, yo diría, la reforma fiscal. ¿Qué nos platicas? ¿Cómo va a arrancar este periodo extraordinario y cuál es la agenda que trae el PRD? Bueno, digamos, en el tema del periodo extraordinario lo cerramos nosotros el viernes pasado. ¿Sí? Con logros importantes, se aprobó la ley de fiscalización y rendición de cuentas, se aprobó la ley orgánica de administración pública federal, aprobamos las minutas que venían del Senado, particularmente la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, como en el caso también de la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, donde nosotros vemos más detalles delicados en el tema de la ley orgánica, la ley general de deberes públicos, donde viene la famosa ley 3 de 3, que nosotros le ponemos que 2 que 3, dado que no obliga a ningún funcionario público a rendir públicamente sus declaraciones, tanto patrimonial como fiscal, y la de intereses. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Omar Ortega Álvarez? Originalmente se había hecho, logrado conseguir la firma de 643,000 personas, se hace esta propuesta de una ley de tres que va a inhibir o que pretendía inhibir a los funcionarios públicos de que sigan actuando de manera opaca e enriqueciéndose indebidamente, y al final se la voltearon y ahora resulta que son los ciudadanos y los empresarios los que están obligados a presentar esta declaración y los funcionarios no. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la aberración? Es un absurdo jurídico, porque resulta que se reconocen que los particulares son corruptos, pero los funcionarios no. No queremos obligar a ningún funcionario que presente públicamente sus declaraciones, pero sí obligamos a que las personas físicas y morales la presenten, pero no solo ellos, sino todos aquellos que reciben una remuneración de estas personas o le prestan un servicio. Imagínate nada más que hasta los meseros, jornaleros. Bueno, el viene, digo textualmente, el que recibe un peso del servidor público, cualquier empleado tiene que presentar su 3 de 3. No, y además todavía más grave, ¿no? Aquellas personas que están ligadas hasta en tercer grado con la persona física o moral. Imagínate, la esposa de un empresario, pues también tiene que participar, y sus hijos y sus colaterales. No, bueno, eso particularmente era más bien para los funcionarios, ya. Ajá. No se pudo aplicar. Pero lo que sí es delicado es que eso va a inhibir, por supuesto, la participación de la iniciativa privada. Yo, ¿cómo voy a invertir mi dinero o mi dinero aquí en una empresa del Estado cuando tengo que presentar la declaración patrimonial, fiscal y de intereses del barrendero, del que me acomoda los coches, del que se dedica a un tema de contabilidad? Y cuando el sujeto obligado es, por supuesto, debe ser el funcionario público. Entonces es un tema delicado que nosotros pues ya votamos en contra de la Cámara de Diputados. Estamos mandando un mensaje al Ejecutivo Federal para que vete esta iniciativa y la regrese a la Cámara de Origen de Senadores para que se corrija el enmiendo y obviamente se obligue a todos los funcionarios a presentar sus tres de manera pública. Y eliminemos el artículo 32, donde va a ser responsable también, sujeto responsable, todos los empleados de los patrones. Creo que es una aberración y una locura. Y por eso salió una 2-3 en vez de una ley 3-3. De tres. Diputado Omar Ortega Álvarez, ya se viene esto del paquete fiscal, ingresos y egresos del gobierno federal, y no percibimos que haya condiciones, por ejemplo, para la generación de empleos, dado la inseguridad y obviamente la impunidad y corrupción que están prevaleciendo en esta administración. ¿De qué tamaño va a estar este paquete fiscal que van a presentar? ¿Hacia dónde lo van a orientar ustedes como fracción, como PRD? ¿Y cuáles son los objetivos que debemos percibir los ciudadanos en cuanto a las propuestas? Bueno, no estamos comprometidos siempre con la inversión. Creo que tiene que ver un gasto social. Por supuesto que tiene que ser enfocado a esto, a mejores centros de educación, mejores centros de seguridad social, mejores empleos. Creo que eso tiene que estar enfocado el presupuesto siempre a esos satisfactores, estar buscando un estado de bienestar. Creo que sería un error que se fuera a gasto corriente, máxime cuando el petróleo pues tiene un precio tan barato y no va a generar las economías que se estaban esperando. Y eso aunado también, de una manera u otra, pues la poca inversión que puede haber en el Estado mexicano si siguen estas políticas de poca transparencia, de opacidad, que no le garantiza a nadie sus inversiones, sino que al contrario. Creo que es el tema delicado. Nosotros seguiremos insistiendo siempre en una política de austeridad donde vaya menos al gasto corriente y más a la inversión, sobre todo del sector social. Creo que eso es muy importante. Generemos las condiciones para tener un estado de igualdad donde haya una distribución equitativa del recurso y se generen la inversión para que podamos tener un círculo virtuoso. Sin lugar a dudas, vuelvo a reiterar que nuestra situación como país se va deteriorando por tantas carencias que tenemos en corregir muchísimas cosas. Lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ¿se va a armonizar con el Código Penal? ¿Se va a buscar hacer algo como para que el Ejecutivo o los Ejecutivos a nivel federal y estatal respondan de una manera más transparente, más abierta? Sí, reconozcamos que ya al modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo que logramos es que hay un órgano de control interno más fuerte, que va a vigilar y en su momento va a iniciar procedimientos en contra, de manera administrativa, en su caso, poner a consideración del tema penal. Creo que esa parte está bien trabajada, está dando elementos a la función pública para que tenga mayor control. Creo que el subir las penas en el Código Penal también fortalece, el crear la modificación para la CFE que le dé mejores atribuciones para el tema de la fiscalización. Creo que eso va a fortalecer en su conjunto el sistema nacional de anticorrupción. El problema que tenemos es, pues, ¿quiénes son los sujetos obligados? Por un lado, esa parte es la que a nosotros nos preocupa. Y segundo, que no le estamos dando la autonomía al fiscal, al procurador, al fiscal general de la República, que no es un órgano autónomo, que estamos creando en este momento el fiscal anticorrupción, que proviene de la Procuraduría General de la República y no como un órgano autónomo. Claro. Es el tema delicado. Otro tema delicado sería que no le estamos quitando el fuero o la inmunidad constitucional a los funcionarios públicos. Ese es el detalle más complicado. ¿De qué sirve que podamos tratar de condenar a un servidor corrupto y le vamos a dar la impunidad porque no puede quitarle el desafuero? Lo vimos ahora con el caso de Lucero Sánchez. Estamos nosotros, en su caso, atendiendo una solicitud de la PGR sobre un delito que comete un servidor público, un diputado local, por un delito que no es grave, que no va a alcanzar, que alcanza fianza, que no hay violación ilegal de la libertad, y tenemos casos tan graves como del gobernador del estado de Veracruz, que bueno. Sí, donde no se actúa, ¿no? derecho, ¿no? O sea, diputado, parte de lo que no le da tranquilidad a un Estado mexicano. Mira, algo que me llama mucho la atención, estamos platicando con el diputado Omar Ortega Álvarez, él es secretario de la Comisión de Jurisdiccional allá en la Cámara de Diputados, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrante también de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Diputado, hago todas estas menciones porque voy a entrarle a un tema que te corresponde como secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Se trabajó en la Cámara de Diputados, se aprobó la ley, se fue a Cámara de Senadores, se discutieron, se pelearon, se picaron los ojos y total, lograron sacar la ley más o menos plausible. Y esta supuestamente se tendría que promulgar por el presidente de la República, esta ley Sistema Nacional Anticorrupción, el día 22, o sea, el día de mañana. Y hay un comunicado que nos llega donde nos dice que se suspende la promulgación de esta ley, que se iba a hacer en Palacio Nacional, hasta nuevo aviso. ¿Qué opinión te merece este tipo de actuaciones y situaciones? Una ley que debería ya entrar en vigor más que inmediatamente, la suspenden hasta de plazo indefinido, hasta nuevo aviso en la promulgación de la ley, es decir, ustedes ya la pelearon, la votaron, la autorizaron, ya le hicieron ley, nada más que falta que se promulgue y el señor presidente de la República lo manda hasta nuevo aviso. ¿Qué opinión te merece? Mira, debo reconocer que no sé a cuál te refieres en lo particular. Si es a la ley general de servicios públicos, creo que es lo correcto para que se la reenvíe al Senado y corrija los errores del artículo 29 y 32 que estamos comentando. Uh-huh. Que le quita la obligación de hacer público sus declaraciones a los empleados públicos y obliga a los trabajadores o a los patrones a que todos los trabajadores presenten sus DD3. Pero si se refiere al Sistema Nacional en su conjunto, que es la ley general. Sí, es la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. No, es un error, es un mensaje muy malo para la ciudadanía, porque entonces pareciera que solamente nos es una tomadura de pelo. Pues sí, ¿no? Logramos a través de sendos puntos de acuerdo, de discusiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, como en la permanente, que hubiera un periodo extraordinario, que se discutiera el Sistema Nacional, que de hecho ya está rebasado, tenía que haberse publicado el 29 de mayo del mes pasado, y se tuvo que poner a consideración hasta el mes de junio, en esta semana, pues sería por supuesto un error garrafal del Ejecutivo, y mandaría un mensaje claro de que no le interesa la transparencia, que está a favor de la opacidad, de la impunidad y la corrupción. Creo que eso es el mensaje más claro que le da al pueblo mexicano. Por supuesto, si es que estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción, de su promulgación. Bueno, ya entrándole en esos temas de los mensajes, el día de ayer renuncia a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional Manlio Fabio Beltrones, y en un mensaje en Twitter dice que le pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que actuara en contra de los gobernadores corruptos. No se dio esta situación y por pundonor prefirió dejar el puesto, no así el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinión te merece este cambio que se realiza? Yo sé que no es tu partido, pero en el ámbito político es de gran trascendencia y creo que es muy valiosa tu opinión. Bueno, la verdad es complicado opinar de otro partido cuando tenemos los problemas propios en casa, pero ¿sí? Yo te diría que a la invitación que hace el Ejecutivo tendría que tomar la palabra el presidente e iniciar los procedimientos en contra de los gobernadores corruptos. Creo que eso es lo que más daña al país, porque pareciera que ser, en este caso, representante popular es sinónimo de impunidad. No hace nada en este país mexicano y eso llena de indignación, da poca certeza a los mexicanos y en sus servidores públicos y tasan a todos con el mismo brasero. Estamos en el torbellino del huracán y pareciera que todos somos corruptos, que todos nos dedicamos a buscar la impunidad, creo que, y a la opacidad. Creo que es un tema delicado y bueno, por lo menos hubo un poco de congruencia

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, en los países latinoamericanos, principalmente en México, el modelo de desarrollo actual es insostenible. Igualdad y sostenibilidad exigen cambiar la conversación entre Estado, sector privado y ciudadanía. Los mercados deben ser el resultado de alianzas públicas, privadas, renovadas, innovadoras y de mejor calidad, con visión de mediano y largo plazo, que incorpore criterios de inclusión económica y social, también de sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe. Esto fue planteado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, durante el Foro Económico Mundial sobre América Latina y el Caribe 2016, celebrado apenas el pasado jueves y viernes en Medellín, Colombia. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Centavos, Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy? Hoy tenemos el dólar a la compra en 18.15, a la venta en 18.90, un poquitito a la baja. Digamos que unos. La bolsa mexicana centavitos. De valores, ¿cómo quedó? Bueno, pues la tenemos en 45.705.42 unidades, también bajó un 0.16%. ¿Y la mezcla mexicana del petróleo? $40.90 el barril, subiendo pues también una pizcachita. Casi nada, ¿verdad? Las reservas internacionales al día de hoy quedaron en 177.291.000 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro 27.500 pesos la onza y la plata Libertad permanece igual en 300 pesos la onza. Bueno, ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es analista financiero económico y le voy a decir que es el director de Economía y Finanzas de allá, del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Doctor Raimundo Tenorio, ¿sí me escuchas? Bueno, creo que perdí la señal. Doctor Raimundo Tenorio. Sí, señora, aquí estoy. Sí, me escuchas bien. Yo aquí presentándote como... pues lo que eres, ¿no? Un especialista en los temas de finanzas y economía. Fíjate que hoy me enfrasqué en una discusión con Federico Valle, el papá. Él conduce un noticiero desde hace 50 años y me dice que las cosas no están tan mal en México, que ha habido un crecimiento sostenido, que no hay fuga de capitales. Ya ves que publicamos en el periódico El Punto Crítico que pues la situación está crítica y que los capitales pues se están yendo, ¿no? Lo pusimos en la portada del periódico y me dice que no es así la cosa, que lo estamos viendo desde una óptica pesimista y que se están generando empleos, que hay crecimiento sostenido. Yo le dije que lo que iba a hacer, porque realmente yo no conozco tanto de economía y finanzas, ni soy el especialista, pero que te iba a preguntar, ¿qué me dices? ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente México está bien o está mal? Mira, este propósito desde luego es en cualquier momento sentarnos a revisar información. Este, nuestro colega y tu servidor no es el espacio, desde luego. Aquí hemos acostumbrado pues dar una óptica objetiva. Y con datos duros, ¿no? No, pues no tanto oficialista, yo no soy oficialista, soy académico, soy un observador, soy alguien que enseña técnicas, ciencias, para observar y poder interpretar una realidad cotidiana. La verdad es que México está mal, no estamos en una situación de crisis, pero la ausencia de crisis no justifica el que estés bien. En la economía al que hay que intervenirle quirúrgicamente y suministrarle los medicamentos vitaminas que la mantengan vigorosa. No es el caso de nuestra economía. Nuestra economía ha mantenido un crecimiento por debajo de su potencial. Es un crecimiento inercial. Y para ello, pues hay muchísima información oficial que así lo prueba. Y nuestra economía lo que camina es en muleta, con un camino inercial en donde no puede crecer más allá del 2.8%, donde la generación de empleos es muy lejana a la posibilidad que podrían tener muchas personas de incorporarse a una plaza permanente. Y yo diría, Raimundo Tenorio, muy por debajo de las necesidades que tiene el país. El país requiere poco más de 1,000,000 de empleos anualmente, y sin embargo nos están ofreciendo, ¿qué te gusta? 300,000. Dice el comunicado oficial que se generaron 675,000 empleos nuevos el año pasado. Yo no sé en qué país, ¿no? ¿En qué mundo? Porque no los veo. Mira, Eduardo, este dato que tú acabas de dar, de que el país requiere generar 1,000,000 de empleos cada año, yo lo vengo escuchando desde hace 25 años. Es el mismo dato. Entonces, si así fuera, en los últimos 25 años debimos haber generado 25,000,000 de empleos. Y en esos 25 años, el número de asegurados permanentes o generación de empleos debió haber rondado apenas los 8,000,000 acumulados, o sea, ni siquiera una tercera parte de lo que la nueva población económicamente activa demanda como ocupación. Yo sé que quizás algunas mediciones, aquí lo hemos dicho, que dicen que en México tenemos una tasa de desocupación del 4.3% de la población económicamente activa. Sí, nada más que estamos hablando de personas que se ocupan fundamentalmente en la economía informal, donde se han ocupado hoy en día 29,000,000 de personas es en la economía informal, con una muy precaria generación de salarios, es decir, salarios de hambre, para no ponerle el nombre oficial, que es salarios con pobreza laboral. Son salarios de hambre. Entonces, la generación de empleos en cualquier país es el mejor mecanismo de distribución de la riqueza. Y en México lo que hemos hecho es distribuir la pobreza. Y generalizarla, ¿no? Porque parece que se le pone más trabas a quien genera riqueza para poder trabajar y para poder seguir con un proyecto empresarial que aquellos que viven en pobreza. Esos fácilmente se les dan las dádivas, la despensa, el frijol con gorgojo, en alguno de los casos, ¿no? Sí, las trabas vienen de una regulación que es necesaria. También habrá que decir que es necesario cumplir con ciertos mandatos de la reforma laboral, horas laborables que no rayen en la esclavitud. Es decir, sí son necesarias las regulaciones. La política fiscal, por ejemplo, en este sexenio, debió haber sido un incentivo para la creación de empleos y se convirtió en un inhibidor de la creación de empleos al quitarle la posibilidad, entre otras cosas, a los patrones de poder aplicar a sus estados financieros las prestaciones que fuera de la ley se pueden, por ejemplo, otorgar a un trabajador. El trabajador hoy que se emplea formalmente está sujeto a las llamadas prestaciones de ley. Los patrones no pueden ni les sale financieramente otorgar prestaciones más allá de las básicas de ley, porque justamente ya no son aplicables, a, por ejemplo, a los resultados de gastos de operación de las empresas. En ese orden de ideas, viene ya el periodo en el que hay que presentar paquete fiscal, egresos e ingresos. ¿Cómo ves que vengan las cosas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, desafortunadamente el paquete fiscal para el 2017 no será el que nos prometieron con la aplicación de las reformas estructurales. Si revisáramos en este momento, sentados quien me pusieras en la mesa, la promesa de las reformas estructurales en cuanto a los recursos que generaría fiscalmente para hacer sostenible las finanzas públicas, te la creo. Pero como eso se quedó en el papel hace 3 años, hoy las reformas estructurales no han generado la capacidad fiscal que le permitan al Estado mexicano cumplir su mandato, que es la redistribución del ingreso nacional. Hoy tenemos una reforma fiscal que para el año 2017 podrá no tener toda la amplitud de base de contribuyentes como todavía no ocurre hasta hoy, pero la eficiencia en la captación sin duda que ha aumentado, pero la eficiencia y eficacia en gastar va muy mal. Es decir, hay que recaudar bien para gastar mejor. Hoy se recauda bien para gastar muy erróneamente. Bueno, pues ahí es como está el panorama y que pinta para 2017. ¿Cómo ves que termine este segundo semestre y cuáles serían las recomendaciones que le harías a quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar? Sí, en este segundo semestre lo que vamos a tener es una actividad económica todavía muy lenta, con una inflación que va a regresar a niveles de 3.5, con un tipo de cambio en 18.90, 19 de pesos, terminaremos por la presión de los especuladores, con un déficit muy importante en términos de bienestar para la población, en satisfactores de salud, de educación y de vivienda. Pues ahí está el pronóstico. Te agradezco mucho, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, tu información y sobre todo tus comentarios que nos despejan muchas dudas. Ya ves que luego se enfrasca uno en discusiones. No pretendo ser agorero del desastre o jinete del apocalipsis. Simplemente soy un observador de la evolución de la economía y de la responsabilidad fiscal con que nos conducimos. Y yo te diría a Raimundo Tenorio Aguilar, doctor, que sin lugar a dudas, si no pusiéramos el dedo en la llaga y alertáramos sobre lo que está sucediendo, aquellos que requieren de los aplausos y de la caravana fácil, inclusive el que les laman las botas, estarían dichosos de hacer lo que les pegue la gana, no importando cómo siga el país. Yo creo que tenemos la obligación de hacer conciencia. Yo soy un agradecido con la distinción de este medio, a diferencia de otros medios más maiciados. Te agradezco muchísimo el concepto y la atención. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Un gusto, como siempre, felicidad. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Santa Fe. Así es como van las cosas. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Hoy tenemos en la portada, Eduardo, amigos del Punto Crítico, diálogo en Oaxaca con CNT. Con la CENTE. Con la CENTE Nacional en la página número 3. Bueno, ya salió el secretario de Gobernación, Osorio Chong, junto con el gobernador del estado de Oaxaca, a decir que llaman al diálogo, que no se puede cuestionar la ley no tiene marcha atrás, pero sí va a haber diálogo con los maestros disidentes. Con los que no va a haber diálogo es con los malosos, con aquellos que destruyen, vandalizan, no solo el estado de Oaxaca, sino a nivel nacional. A ellos, todo el peso de la ley. La información la puede encontrar usted en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Las redes sociales del periódico El Punto Crítico, Rubén. Claro que sí, tenemos en Facebook, tenemos facebook.com/El Punto Crítico, en Twitter, @ El Punto Crítico, y no sé, téngalo presente, es www.elpuntocritico.com. El punto crítico punto com. Es correcto. Porque ya ve que hay uno allá que nos copió el nombre del medio y para no tener problemas con los derechos de autor, pues puso punto crítico. Y muchas veces cuando le ponemos punto crítico, se va al portal de estas personas, que por cierto tienen información que le voy a decir, son en su mayoría refritos. Encuentra usted publicaciones de hace 5 años que las meten como si fueran del día de hoy. La desinformación en redes sociales está a todo lo que da, ¿eh? Lo que tiene que buscar ustedes son medios serios, confiables, que tengan rigor periodístico. Si lo encuentra usted, síganlos, compare la información no solo de uno, sino de otro. Escuche muchas voces para que forme criterio. Lo invito a que me siga a través de Twitter, @ Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias, deme su opinión. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos espacios.